dicho, todavía unos minutos por delante, con la rosa de los vientos y con vosotros, con vuestras fantásticas aportaciones, las aportaciones de vuestros relatos. Tiempo para ellos en la rosa de los vientos. El que os exponemos a continuación, en voz de Paco de León, nos lo envió Héctor Martín. Se titula Vuelta a casa. Me llamo Valor y trabajo en las minas Alfa 662. Tras trabajar durante un año, podía por fin volver a la Tierra a ver a mi familia y amigos. En resumidas cuentas, volver a casa. Estaba ilusionado con el viaje. Había comprado multitud de regalos, incluida la grabadora portátil de discos de 40 milímetros que mi hermana quería. Me embarqué en la nave Capital 17, que me llevaría a casa en apenas un mes, durante el cual permanecería hibernado en una cápsula criogénica como el resto de los pasajeros, la mayoría trabajadores de las minas, aunque había un grupo de investigadores de la base Asia 71, y entre ellos una científica llamada Carla, con la que había hecho amistad durante mi estancia en Marte. Pasé una velada agradable hablando con Carla durante la cena previa a nuestra hibernación en el Salón Cristal con los demás pasajeros y la tripulación, compuesta por el capitán Gabriel, un oficial médico, un piloto y dos mecánicos. Pero inevitablemente llegó el momento de despedirnos hasta que despertásemos ya cerca de la órbita terrestre. El capitán advirtió mi recelo a dejar a Carla, así que me hizo una propuesta que no pude rechazar. Tal vez le gustaría despertar un poco antes que el resto de los pasajeros, exceptuando a la mujer que le acompañó hoy en la cena. Así podrían disfrutar de un poco de intimidad durante unas horas, antes de llegar a la Tierra. Me dijo el capitán Gabriel. Eso sería fantástico, respondí. No se hable más. El oficial médico programará sus cápsulas para abrirse 3 horas antes de lo previsto y diré a mis hombres que se abstengan de visitar la zona destinada al pasaje, concluyó Gabriel. Sería sin duda una bonita sorpresa para Carla. Al menos, eso pensé. Cuando desperté, tenía un terrible dolor de cabeza y mi estómago se quejaba por la falta de comida. Tardé varios minutos en poder moverme y cuando pude hacerlo, vi que la cápsula de Carla estaba vacía. Fui al Salón Cristal y la encontré acurrucada en una esquina, temblando muy asustada. Me acerqué a ella para tranquilizarla y le expliqué lo que sucedía. Pareció calmarse, y le ayudé a levantarse. No obstante, le resultaba extraño el silencio que inundaba la nave, al no haber signos de la tripulación. Le conté todos los detalles de mi trato con el capitán, para apartar toda sospecha de su mente, y pareció dar resultado. La convencí para que fuésemos al puente de mando a ver la Tierra desde los ventanales. Sorprendentemente, el puente de mando se encontraba desierto. No estaba el capitán Gabriel, ni siquiera el piloto, y no se veía desde allí la Tierra a través de los cristales. Comencé a preocuparme y empecé a curiosear por los ordenadores de la nave en busca de alguna pista de lo que estaba sucediendo. Y observé, horrorizado, que el rumbo de la nave no tenía como destino la Tierra, sino el Sol. Cuando me repuse del shock que me había causado la noticia, decidí explorar la nave en busca de la tripulación para ver si podían aclararme la situación y dejando a Carla en el puente de mando. Ningún miembro de la tripulación se encontraba en su respectivo camarote, así que continué buscando hasta que llegué a la bodega de carga. Lo que vi allí me dejó sobrecogido. 2 cadáveres descuartizados se encontraban esparcidos por todo el suelo de la bodega. Cuando reuní las fuerzas necesarias, me acerqué para comprobar que se trataba de 2 miembros de la tripulación. Sin duda, los 2 mecánicos. Corrí a la enfermería y encontré la puerta abierta y un espectáculo de parecidas dimensiones al que acababa de presenciar. Pero esta vez se trataba del piloto y del oficial médico. Sin dudarlo, regresé al puente de mando con la esperanza de que Carla aún continuase con vida y de que el capitán Gabriel, sin duda el causante de todo aquello, no la hubiera encontrado. Al llegar, me alegré de encontrar a Carla sana y salva, mirándome con ojos de súplica, pidiéndome una explicación. Decidí no contarle nada de lo que había visto, y me limité a decirle que debíamos abandonar la nave cuanto antes. A pesar de que parecía no entender nada, me hizo caso y marchamos hacia el muelle donde se encontraban las cápsulas de salvamento. Cuando llegamos, el horror se apoderó de mi mente, porque en el suelo yacía el cadáver descuartizado del capitán. Una terrible idea asaltó mi mente. Había tenido Carla tiempo para matar a toda la tripulación y cambiarse de ropa antes de que yo despertara. ¿Qué otra explicación podía haber? ¿Y también intentaría matarme a mí? Sin pensarlo dos veces, la sujeté violentamente por el cuello, asfixiándola hasta que en sus ojos no quedó ninguna expresión de vida. Entonces la solté y comencé a llorar amargamente, dándome cuenta de lo que había hecho. Metí el cuerpo sin vida de Carla en una de las cápsulas de salvamento, y junto a ella dejo este disco de 40 milímetros, donde explico de la mejor forma que puedo lo sucedido en esta nave, por si pudiera ayudar a la investigación que se abrirá cuando se confirme su desaparición. Yo, Valor, me quedaría a morir en la capital 17, pues no sería capaz de vivir con mi conciencia atormentándome por el crimen que he cometido. No solo he matado a Carla, sino que he desconectado las cápsulas criogénicas del resto de los pasajeros para evitarles una muerte cruel. Me quedaré encerrado en el muelle hasta que llegue mi hora, cuando la nave no pueda aguantar el calor debido a su proximidad al sol. Y hasta entonces seguiré horrorizado, preguntándome quién o qué es el causante de las voces que oigo en mi cabeza y que me piden entre sollozos que no acabe con sus vidas.